sientes como ni muestres asombro, te mata de nervios la curiosidad. Tal vez tú sospechas de que quiero otra, no estás ni tan lejos de la realidad. Vive, vive, vive lo que quieras, sube todo cuanto puedas, que te espera de bajar. Vive, vive, vive cara dura, tú te pierdes la ternura de mi amor convencional. Ya no salsa, merengue y mucho más. La estación oficial del concierto Mega Bash MX. Pero antes de decir qué es lo que está pasando con ese concierto, quiero mandarle un saludito muy especial a Jenny Ríos de Central Islip Long Island. Fue la ganadora de los boletos para el concierto del Festival de la Salsa. Back to Mega Bash MX, baby. Es el concierto de la música mexicana del año. Viernes 21 de junio, UBS Arena at Belmont Park, Long Island. Yes, va a ser una noche inolvidable con Banda MS, Luis R. Conríquez, Grupo Marca Registrada, Majo Aguilar y Tony Aguirre. Todos esos artistas en una noche maravillosa para estar en el UBS Arena, baby. Estos boletos que voy a regalar son cortesía de los abogados de 1-800-CANTAZO, Verizon, Goya y tu emisor a la Mega 97.9. Pero si quieres comprar boletos, mira, ve a ticketmaster.com, donde puedes comprar los tuyos ahora mismo. Te voy a dar una mega clave para la oportunidad de ganarte un par de boletitos, así que anota lápiz y papel. La mega clave es Concierto Mega Bash MX. Concierto Mega Bash MX es la mega clave. Y cuando yo la indique, llamada número 9 al 202-845-9790, se gana un par de boletos. ¡Pendiente! Sale de tu traje, puri puri puri, sobresale de tu traje, puri puri puri, sobresale de tu traje. Lo trajo pantisito pa' que el nene no trabaje. Baila, me enséñame ese pasito, bebé. Baila, me enséñame ese pasito, bebé. Baila, me enséñame ese pasito, bebé. Baila, me baila, me baila, me baila, me baila, me como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Si fuera la última vez, y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, taqui, taqui, taqui, rumba. La mega mezcla con DJ Carlito. La mega mezcla. 37.9 La Mega. Esa gatita la encierro, la agarro, la dejo en el cabello. Y